Buenos días. Vamos a ponernos en pie y proclamar que la única razón de nuestra adoración es nuestro Jesús, y hoy vamos a centrar nuestra alabanza en Él, precisamente. Jesús. Invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres. vamos a coger ahora nuestras Biblias y vamos a abrirlas en Filipenses 2 y juntos en alto vamos a leer los versículos del 5 al 11. Hoy es un día en el que tomamos el primero de mes la Santa Cena. Filipenses 2, del 5 al 11. Y es tremendo pensar. ¿Dónde estaba y dónde vino? Vamos a leer juntos desde el 2 al 11 en la versión de Reina Valera, la normal. Del 5 al 11. Pero vamos a cambiar, en vez de haya pues en vosotros, vamos a poner nosotros. Y vamos a leerlo juntos. Venga, a la de tres. Una, dos y tres. Haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre nuevo que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Él es el motivo de nuestra adoración. Pero este Jesús que se entregó, que se humilló hasta lo sumo, que luego nuestro Dios lo exaltó a lo sumo. Que tengamos esa imagen de nuestro Dios en mente. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar de la cruz a morir de la muerte a tu trono tu nombre levantaré tu nombre. Vida. contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y solo por ti. Con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida ante el altar. No sé cómo empezarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que pienso ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Al contemplar tu obra en la tu amor derramado y todo por mí. Con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida ante el altar. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi redentor, amado Señor, eres todo para mí. Señor, muchas gracias por esta obra en la cruz, Señor. Gracias porque si no, no tendríamos derecho nadie de los que estamos aquí a estar adorándote. Bendito eres, Señor. Vamos a abrir este tiempo de adoración a nuestro Dios, de gratitud. Bendito Dios. Thank you. Bendito. Bendito Dios. Y ahora vamos a terminar cantando la declaración de fe que hemos leído hoy en Filipenses juntos. Pues Sara y Nerea. Gracias. Me pega un aplauso al Señor. Me pega un aplauso. Para tu gloria, Señor. Bendito eres, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Bendito Dios. Bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias. Pues amén.